13 claves para ser feliz según la ciencia. Aunque no existen fórmulas secretas para alcanzar la plenitud y cada individuo tiene sus parámetros de satisfacción propia, varios científicos han notado que ciertas acciones ayudan a reducir los pensamientos negativos. Conoce cuáles son e intégralos a tu rutina. Gastar dinero en los demás. Según un estudio publicado en el Psychological Bulletin, destinar parte de tus ingresos en otras personas te hace sentir bien. Los individuos más felices son los donantes más generosos. Siempre es gratificante ayudar a la caridad o a otros que derrochar en ti mismo, declararon los expertos. Anotar las cosas positivas del día. Deja de quejarte por todo y mejor recuerda los elementos que le dieron sentido a tu día, por más insignificantes que sean. Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, y diversos estudios prueban que las personas que escriben tres momentos buenos del día antes de dormir son significativamente más felices que las que no lo hacen. Experimentar cosas nuevas. Olvida la rutina. Practicar experiencias novedosas y pisar territorios inexplorados cambian tu humor, pues estimulan tus ondas cerebrales. Anticipar la felicidad. ¿Por qué esperar hasta el día de tu cumpleaños para sonreír? Varias investigaciones indican que visualizar un evento esperado es parte de la naturaleza humana y que repasarlo te alegra la vida. Pintar tu entorno de azul. Expertos de la Universidad de Sussex, Reino Unido, señalan que exponerte al color azul aumenta tu autoestima, reduce tu estrés y mejora tu estado anímico. Nuestro amor por este color proviene de nuestros ancestros, pues vinculaba el tono del cielo con la sensación de un día bien empleado y la perspectiva de una buena noche de sueño, acotaron. Fijarte metas. El psicólogo Jonathan Friedman dice que los sujetos que se plantean objetivos a corto o a largo plazo son más felices que quienes no lo hacen. Asimismo, el neurocientífico Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin halló que trabajar por una meta no solo activa sentimientos positivos, también suprime emociones negativas. No aferrarte demasiado a tu punto de vista. Basta de tener siempre la razón. El doctor Deepak Chopra, autor de The Ultimate Happiness Prescription, Seven Keys to Joy the Enlightenment, cree que ser neutral es la mejor decisión que puedes tomar. Puedes ahorrar 99% de tu energía psicológica y sentirte mejor si dejas de defender tu punto de vista, aseguró. Ir a la iglesia, judíos, católicos o cristianos. Una nueva investigación arrojó que las personas que asisten frecuentemente a un templo religioso se sienten más plenos y satisfechos con su vida que quienes no profesan religión alguna. Bruce Hedey, profesor asociado de la Universidad de Melbourne, mostró en un experimento que los individuos que iban a la iglesia se preocupaban menos y tenían parejas sentimentales estables. Dormir. Aunque un estudio realizado por la compañía británica Yeo Valley aseguró que 6 horas y 15 minutos de sueño ininterrumpido son lo ideal para descansar, la Fundación Nacional del Sueño sugiere que seas tú mismo quien determine, por medio de la experimentación, cuánto tiempo necesitas dormir. Lo importante es que te desconectes y asimiles que el reposo diario es una prioridad, no un lujo del fin de semana. Llegar a tu trabajo en 20 minutos. El tráfico, el estrés y las prisas no contribuyen a que tu día comience alegremente. Los expertos sugieren que te mudes para que no tardes más de 20 minutos en llegar a tu trabajo. Si esto es imposible, busca alternativas o sal más temprano para disminuir el tiempo del trayecto. Tener 10 amigos. Cuanto más, mejor. La Universidad de Nottingham, Reino Unido, concluyó que las personas que tienen 10 buenos amigos son más felices que aquellos que tienen 5 o menos camaradas cercanos, pues la amistad nutre el buen humor. Fingir ser feliz. Quizá suene hipócrita y absurdo, pero múltiples estudios prueban que sentirte contento, aunque no lo estés, puede ayudarte a aminorar los sentimientos negativos. Tener pareja. De acuerdo con la Universidad Cornell, tener una relación romántica con otra persona tiene un efecto profundo en la felicidad. Cuanto más fuerte sea el compromiso, mayor será el nivel de bienestar. ¿A ti? ¿Qué te hace feliz? Ficha businessinsider.com 2014. 13 claves para ser feliz según la ciencia. Julio 1, 2013. De Conozca Más. Sitio web http://revistaconozcamás.com.